De alto nivel, pero ellos son unos intelectuales, son profesionales, que entre todos los problemas que tiene administrar un país, un Estado, hacer caminos, hacer inversiones en hidrocarburos, preocuparse por las exportaciones, por decir algo, la educación, la salud, descuidaron, o sea, una de las obras que podría haber sido una obra estrella, pero realmente era el ejemplo de su cambio de actitud, un cambio de actitud histórica en las instituciones bolivianas. Es decir, ¿por qué se crea el fondo indígena? Porque se diagnostica que los sectores locales, indígenas y campesinos, estaban pues, postergados en cuestión de desarrollo, de bienestar. Entonces se crea ese fondo, esperando dinero, se lo deja, ¿no? Así es que lo administre sin una adecuada supervisión, sin una adecuada, sin adecuados recursos humanos, ¿no? Que fueran extremadamente celosos en hacer bien las cosas. Descuidado. Y entonces, cuando se descuida algo, fíjate que hay un refrán popular que dice, un arca abierta hasta el justo peto. Con esos recursos, los sectores rurales, sindicales, dirigentes, que tenían la posibilidad de acceder a esos fondos, ¿no? Como vieron que no había controles, que había burocracia, que no tenían un adecuado acompañamiento, en todo esto empezaron a hacer de las suyas. Cuando el señor presidente debía estar el 90% de su atención, en vez de jugar fútbol y hacer canchitas de fútbol, debería estar supervisando lo que estaba ocurriendo con el fondo indígena. Si el fondo indígena era exitoso en términos de generar desarrollo y bienestar para esos sectores, la lealtad de esos sectores hubiera sido extraordinaria, imbatible, inquebrantable. Pero el presidente, precisamente, se distrajo en otras cosas. Y otro, ahí hay un elemento adicional. El presidente y el movimiento al socialismo llegan al poder electoralmente, democráticamente, legítimamente, con algo que fue la base, que fue muy, muy subvalorado en el tiempo. Ellos dijeron, somos la reserva moral del país. ¿Y por qué? La reserva moral del país, vamos a administrar el Estado mejor que los gobiernos neoliberales. Y la gente le creyó y votó por eso. Y claro, cuando están en el poder, la reserva moral del país, querido hermano, de pronto comete estos actos de corrupción. Pero es un acto de corrupción por falta de atención estatal. O sea, el cambio debería haber puesto una burocracia eficiente, más recursos humanos, controles, pero controles de diversidad. No puedes tener, pues, dos, cinco personas, deberías tener 50 que ejerzan control, que ayuden a desarrollar planes productivos de desarrollo, que lleguen verdaderamente a esos sectores rurales. Y si hubiera sido exitoso, en un segundo periodo gubernamental, triplicar el fondo indígena. Pero claro, hoy el fondo indígena tiene este estigma. Y creo que el punto fue el descuido. Y que el descuido se produce en ineficiencia. Echaron a perder una oportunidad histórica. Y entonces ahora la ciudadanía ve con desconfianza la capacidad de administración del aparato estatal por parte del movimiento de socialismo. Y ya era bastante el tema de Brasil, donde hechos de corrupción, la relación con las empresas constructoras, y el resultado de Lula, pero ahora asimilado algo de esto. Ojalá que se lo asimile, porque el caso de Lula, el caso de Dilma, el caso de Brasil, está en curso, ¿no? Llama la atención precisamente que uno de los motivos para impugnar, para retirar temporalmente la presidencia a doña Dilma Rousseff son los hechos de corrupción. Yo creo que el mundo, tiene una especie de bestia negra de los estados, de las administraciones públicas, que se llama corrupción. Es decir, en todas partes hay corrupción, en todos los niveles hay corrupción, en todos los ámbitos hay la corrupción. Fíjate que hasta en la oración diaria de los católicos dice, líbranos del mal, el mal siempre está. La corrupción es siempre una oportunidad que está. Por lo tanto, o sea, los gobernantes y las personas tienen que estar atentos a no caer en la tentación del mal. El Estado tiene que no caer en la tentación de la corrupción. Fíjate que no es solamente el Brasil, es Argentina. Es Venezuela. Entonces, claro, la corrupción está siempre ahí como una sombra, ¿no?, dispuesta a hacer daño. Entonces, si el presidente Morales, viendo esos ejemplos en el entorno, no puede expresar su solidaridad con ellos, con Lula, con la señora Kirchner, Maduro, con Maduro, sin poner en la balanza de todos los hechos de corrupción por los cuales se nos están siendo cuestionados al interior de sus países. Y ojalá que eso que está pasando en el entorno sirva para que reflexionen, para que vean y pongan una cantidad mayor de energía y esfuerzo en luchar contra la corrupción que hay. Pero en este escenario todavía no se encuentra una posición. ¿Cuál es el sobre la posición? Más de 10 años, en 2019, encuestas que el otro día se daban a conocer, pero al parecer no hay una articulación de la oposición, y esa es la mayor ventaja que ha sabido capitalizar el MAS a lo largo de estas elecciones. El mayor aliado es que no ha tenido una posición concentrada para poder hacer frente, pero en este escenario sumemos además la eventualidad de que Evo Morales no tiene garantizada la posibilidad de elección en el 2019, y se hablan de otros perfiles que no serían posiblemente los que vayan a recibir mayor aceptación. ¿Hay un escenario de una crisis interna de más importes? Son dos cosas. Primero, algo que tampoco se ha evaluado adecuadamente, no sabemos si una evaluación adecuada no se hizo, es que la llegada de más al poder en el 2005 significó una verdadera revolución política. Se sacó del poder a toda una generación, a todo un sistema, a todo un liderazgo político, y eso, a esa oposición, eso que quedaba en la oposición, durante todo este tiempo fue 5 o 7 años, fue absolutamente devastador. Esa élite política que fue desplazada por el MAS en 2005, primero quedó choqueada, desconcertada, y encima de eso el MAS hizo pues una persecución política y prácticamente los acorraló, los desmoralizó. Nos acordaban desde mucho tiempo una frase que decía, nos hemos derrotado política, militar, moral, electoralmente a la oposición. Y claro, de haber quedado tan devastados, fue muy difícil volver a recomponerse y a reconstruir. Porque cuando alguien es derrotado políticamente, es porque ha cometido demasiado error. Y cometieron muchos errores. O sea, también en ese tiempo, no propiciaron una adecuada inclusión social, una adecuada participación ciudadana. Es decir, tampoco tuvieron condiciones económicas muy favorables. Pero yo creo que los últimos 3 años, precisamente por los errores del gobierno, ¿no?, en muchos ámbitos, estos errores están siendo de alguna manera aprovechados por la oposición para salir lentamente de su letargo, de su desconcierto y de su shock. Hoy día, por ejemplo, se escuchan más voces críticas. Intelectuales que antes formaban y apoyaban el movimiento al socialismo se han distanciado. Hay gente que militaba en el movimiento al socialismo que son gobernadores de la oposición. Hay partidos políticos que están haciendo gestión pública que le han ganado al movimiento al socialista en las regiones alcaldes gobernadores, que yo te diría son la generación de recambio en el país. Hoy vemos una fotografía en Tarija, muy alejados del centro, están las nuevas los nuevos liderazgos jóvenes, y este ejemplo lo podemos encontrar en todo el país. Alcaldes, ¿no? Y más bien las figuras que hasta el día de hoy han estado de alguna manera queriendo titularizar la oposición política, don Carlos Misa, Samuel Doria Medina, Rubén Costas. Creo que son todavía la cara visible de la oposición. El desarrollo. Sí, el desarrollo. No, estos eslabones del pasado en el presente. Pero como te digo, es la cara, yo diría la cara visible. Detrás de esa cara visible hay generaciones de nuevos políticos que hasta el 2019 me da la impresión que tantos van a protagonizar la política, ¿no? Y que están poco a poco avanzando en esto de construir una oposición sólida, que si entendemos bien lo que ha pasado en estos últimos 10 años, no es suficiente participar en las elecciones. No es suficiente tener un programa de gobierno. Sino que se tienen que tener realmente una visión de país.